mareados algún bonche que se hicieron el sábado, bueno, pueden escuchar otra vez la retransmisión de Grada Popular. También queremos decirle que la producción y conducción de este espacio está a cargo de la camarada Violeta Rojas, Richard Pérez, y quienes hablan, Javier Xavier. El día de hoy estamos totalmente solos, esperando que se pueda comunicar con nosotros al 0212-830-2819. 0212-830-2819 es el teléfono de cabina, y la mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. Pueden escuchar esta radio, pueden aconsejarla a todos que la escuchen en cualquier parte del mundo a través de la www.coordinadorasimonbolivar.org, que es la página matriz de esta, la Casa de Encuentro Bolivariana Freddy Parra, de donde sale este colectivo llamado Coordinadora Simón Bolívar, y por supuesto esta radio llamada Al Son de 23. Por lo que vemos el día de hoy, los temas principales de nuestros dos diarios cabeceras de esta revolución, por lo menos el Correo del Orinoco y Ciudad Caracas, hablan de dos temas muy importantes: la convocatoria de Nicolás Maduro a un Consejo de Estado para esta semana, y la confirmación del ministro de Economía, del Gabinete de Economía, vicepresidente del Gabinete de Economía, el señor Rafael Ramírez, ministro de Petróleo y Minería, y a su vez vicepresidente del área económica del Gabinete, el cual confirmó que habrá un solo tipo de cambio a largo plazo. El Consejo de Estado que convoca el presidente Maduro fue dado a conocer por el vicepresidente de la República, el vicepresidente ejecutivo Jorge Arraza, a través de su cuenta de Twitter, @JAArriaza, quien difundió que el presidente Nicolás Maduro ha decidido convocar esta semana el Consejo de Estado para trabajar dos temas de inmensa relevancia. Hablarán sobre la transformación estructural del Estado, incluyendo la revisión de todos sus procesos, lucha contra la corrupción y eficiencia en la gestión. En otro tuit señaló que el tema a tratar también será el diálogo político para procurar la paz, la coexistencia y la convivencia entre todos los actores democráticos en Venezuela. De acuerdo con el artículo 251 de la Constitución de la República, el Consejo de Estado es el órgano superior de consulta del gobierno y de la administración pública nacional. La legislación establece que será de su competencia recomendar políticas de interés nacional en aquellos asuntos a los que el presidente o presidenta de la República reconozca de especial trascendencia y requieran de su opinión. La ley respectiva determinará sus funciones y atribuciones. En el artículo 252 de la Constitución de la República Bolivariana explica que el Consejo lo preside el vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutiva, y dice que está conformado además por 5 personas designadas por el presidente de la República: un representante designado por la Asamblea Nacional, un representante por el Tribunal Supremo de Justicia y un gobernador designado por el conjunto de mandatarios o mandatarias estatales. Así que bueno, esta semana será activa para lo que son los ministros, para que son la convocatoria que hará los diferentes entes de nuestra nación para tocar esos temas que nos están aún inquietando a los venezolanos, como son, como es todavía la escasez y por supuesto ese combate que se está haciendo contra esa guerra económica que llevan a cabo contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Por otra parte, el ejecutivo, el vicepresidente para la área económica, aseguró que la acción para el implemento de un nuevo sistema cambiario será progresivo. Ratificó ayer que se implementará un nuevo sistema cambiario en el país que permitirá tener un mayor equilibrio en la economía venezolana. Dijo Ramírez que nosotros vamos a ir un proceso de convergencia hacia un sistema cambiario. Manejar 3 tipos de cambio es muy complejo. Eso es algo que tenemos programado, pero va en paralelo con otras medidas que estamos tomando. Explicó que antes de dar un nuevo sistema, se debe continuar reduciendo el déficit fiscal que está siendo atendido a través del sistema cambiario alternativo de divisa, el SICADOC, ha sido una poderosa herramienta para reducir el déficit fiscal, refiriéndose al SICAD 2, porque al tener un mayor cambio con tus dólares, entonces tenemos los suficientes bolívares para tener equilibrio en nuestra economía. Además, el vicepresidente para el área económica mencionó que se debe continuar con la reducción de la inflación. Serían las políticas fiscales monetarias que tenemos que tomar antes de ir a un proceso de una convergencia a un sistema de banda de nuestro modelo cambiario. Eso va a suceder en el corto plazo. Ratificó que todas estas son medidas que están tomando para tener un equilibrio económico consolidado. Hay otras medidas que están tomándose para procurar nuestro equilibrio económico. Dice que yo creo que lo que estamos haciendo va en la dirección correcta. El país rige un control de cambio desde el 2003 y actualmente el 80% de la divisa de la economía es suministrado por el Centro Nacional de Comercio Exterior, el CECOES, a una tasa preferencial de 6 bolívares con 30 por dólar. Por esta vía, el gobierno definió un plan general de divisas que prevé 42.700 millones de dólares para las áreas prioritarias este año. De igual manera, existe el Sistema Complementario de Administración de Divisas, SICAD 1, que ofrece 220 millones de dólares semanales a sectores productivos específicos convocados a subastas, con una tasa que fluctúa entre 10 y 12 bolívares por dólar. Para el año se prevé destinar 11.400 millones de dólares por este mecanismo, es decir, por subasta. Mientras en el SICAD 2 fluctúa de acuerdo con el cruce diario de la oferta y la demanda, en un esquema que permite la transacción libre de divisas sin topes ni bandas a través de los bancos y casas de bolsa. Mediante este mecanismo, Petróleo de Venezuela y el Banco Central y la banca pública, las personas naturales y jurídicas pueden ofrecer y comprar divisas diariamente de manera libre como una tasa que se desprende de la oferta y la demanda. En pocas palabras, estamos hablando del SICAD 2 que fluctúa en casi 49,80 bolívares por dólar. ¿Qué les parece? Pero bueno, qué bueno que el vicepresidente económico de la República o el vicepresidente para el área de la economía lance este mensaje, porque con ese SICAD 2, a pesar de que el dólar está en casi 50 bolívares, en el punto de vista aquí del cotidiano, de los que vamos a pie con el carro de Lola, un ratito a pie y otro ratito, ustedes saben qué. se acaba con esa especulación, porque eso que él habla del sistema cambiario, que habrá uno solo, quiere decir que va a haber una fluctuación, va a haber una demanda y va a haber también una parte donde no se va a especular, igual que lo que ocurre con el petróleo, ¿no? Cuando se pone una banda que el precio tope eran 80 dólares, cuando nuestro comandante en jefe dio la gira por todos los países de lo que es la OPEP, la Organización de Países Estados de Petroleros y Exportadores de Petróleo, por supuesto, este es un buen, para mí es un buen establecimiento de banda. Es bueno porque al final y al cabo va a más seguridad al mercado y se va a combatir ese dólar paralelo que ya pisaba más de 100 bolívares. Como ustedes saben, hay varias páginas, redes sociales que andan por ahí fluctuando, comparando un dólar en Cúcuta con un dólar en no sé dónde, que cuánto cuesta una bebida o una comida estas chatarras en otro país, y por ahí se dan los cálculos para sacar ese supuesto dólar que lo que hace es multiplicar en hasta 300 y a veces 500 bolívares lo que uno debería pagar por un producto importado. Imagínense un calzado que lo compran en Tailandia, en China, lo compran en 5 dólares y aquí no los ponen fácil en 15 y hasta en 30 dólares por el pecho. Eso lo multiplicas por el dólar ese loco o paralelo y usted sabe cuánto vienes pagando por un calzado que lo que le costó a ellos no fue ni siquiera el 10% de lo que se está hablando, ¿no? Vamos a nuestra primera pausa musical. Recordamos los puntos de contacto en esta grada popular: 0212-830-2819 y las redes sociales, las cuales son @radioalsondel23 y la nuestra del programa es @gradapopular. Ya volvemos. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Si tú quieres comer bien barato y de buena forma, si tú quieres comer bien barato y de buena forma, en el frente de batalla allí tienen una fonda. En el frente de batalla allí tienen una fonda. En la entrada de la fonda hay un moro mohamed. En la entrada de la fonda hay un moro mohamed que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? ¿Qué te dice pasa, pasa, qué quieres para comer? El primer plato que dan son granadas moledoras. El primer plato que dan son granadas moledoras. El segundo de metralla para recordar memorias. El segundo de metralla para recordar memorias. Sí, señores, volviendo aquí en tu grada popular, recordándoles que está en sintonía de la 94.7 FM al son del 23. Y bueno, sabes que hay campañas en las redes sociales y nos conseguimos con una a la cual nos estamos anexando ya desde el día de hoy. Y desde grada popular vamos a pedir que todos los usuarios y usuarias que estén escuchando nuestra transmisión puedan recolectar una simple tapa de refresco, de agua, de suavizante, todo lo que tiene que ver con tapas de plástico, la podamos recolectar para hacerla llegar a la gente de arroba tapas por la vida BE. Esta es una asociación civil que recicla tapas de plástico para ayudar a los niños con cáncer. Pueden visitar su tweet, el cual es arroba tapas por vidas BE. También tienen su página o su Facebook en lo que es Facebook, Tapas por Vidas. Ahí vamos a estar anunciándolo en nuestro programa para hacernos eco de esta bonita campaña que está llevando esta gente, y la cual se podrán imaginar que si todos los que estamos en escuchando esta transmisión, o todos los hermanos de la misma radio, pudiéramos recolectar todas las tapas de refrescos, aguas, suavizantes, desinfectantes, cloros y demás tapas de plástico, una vez al mes llevarlas a los sitios que se recolectan, o lo que ellos llaman los sitios de recolección. Tenemos varios, inclusive aquí en la Avenida Sucre tenemos dos o tres. De todas maneras, pueden visitar la página rockandfutbol.com, la página amiga, donde pueden ver la lista de los centros de recolección. Más fácil es que entren a sus redes sociales, vayan al Instagram, que es Tapas por Vidas BE, igual que el tweet, tapas arroba tapas por vidas BE, BE de Venezuela, obviamente. Bueno, vamos a estar haciendo esta campaña para ayudar a estos compañeros a recolectar cada día más tapas. Ahora mismo, cuando venía hacia la emisora, me conseguí por el camino un sinfín de peroles plásticos con sus tapas ya todavía puestas. Y entonces me imaginaba, hace mes y medio teníamos a un compañero aquí que hablaba de un proyecto socioproductivo acerca de la lo que es el reciclaje de todos estos plásticos que van a parar a nuestros ríos, van a parar a nuestra, a lo que son todos nuestros sistemas de agua, ¿no? Y vienen a contaminar todo lo que viene siendo nuestra naturaleza. Y al final quedan ahí atrapados en alguna alcantarilla, quedan atrapados en algún lugar. Esperemos que algún día el gobierno nacional se lleve a lo que es el reciclaje así de frente, para que desde niños, los chamitos desde que entran a primer grado hasta sexto, puedan recolectar en casa todo ese tipo de plástico y llevarlos a una empresa o a la misma escuela, para que eso vean la cantidad de productos de plástico que podemos recolectar para volverlos a poner en funcionamiento y no seguir contaminando a este planeta, ¿no? Que es el único que tenemos, como nos dice Walter Martínez, me lo recuerda todos los días en su dossier, ¿no? Nuestra única y contaminada nave espacial. Estamos saludando también, nos saludamos por las redes sociales, la compañera Soraya Tobar, que cual le manda besos al más chiquito de la radio, ¿no? Al Pulguita. No puedo imitar a Soraya. Bueno, Soraya Tobar, la cual tiene un programa aquí, nuestra 94.7 FM, todos los jueves de 7 a 9 de la noche, Un Canto Necesario, con dos compañeritos más que siempre se me olvidan los nombres. Uno es Raúl y el otro ni me acuerdo ahorita, pero saludos a ellos. También queremos saludar al amigo Gonzalo Chalo, el cual lo conseguimos hace rato allá por los Magallanes de Catia. Y también llega un programa aquí todos los miércoles de 9 a 11 de la mañana, de 9 a 11, La Realidad Inventada, con el Alfredo El Gallo. Así que bueno, sintonicen nuestra emisora. También el sábado el pana Escarbando, el cual anda escapado porque el Mundial de Fútbol no lo deja trabajar, no quiere venir a hacer programas por el Mundial de Fútbol. Pero bueno, algún día vendrán. Y eso que son tres productores, imagínate. Aquí en Grada Popular, no, por lo menos nos podemos turnear ahora con esa pareja de guerrilleros que tenemos aquí, el pastor Richard Pérez y su esposa Violeta Roja. ¿Qué más tenemos por aquí? Aparte de Tapas por la Vida, haciendo esta campaña, tenemos el gran gesto de la selección de Argelia hacia los niños de Gaza, ¿no? Argelia, como ya ustedes saben, participó en este Mundial de Fútbol y llegó a una instancia bastante lejana, ¿no? Para las aspiraciones que ellos tenían. Y gracias a su actuación obtuvo la bicoca de 6.500.000 euros, los cuales donarán a los niños de Gaza. ¿Qué les parece? Para que ustedes vean que si hay gesto de humanidad todavía en este mundo, a los niños desposeídos, a los que hoy día, lamentablemente, por el Mundial de Fútbol, estas ratas sionistas, refiriéndome al gobierno israelí, no a su pueblo, están bombardeando lo que queda de territorio palestino. Día a día van aprovechando que la gente está distraída, está mareada, anonadada, emocionada con el Mundial de Fútbol, que a todos nos gusta, pero estas ratas sionistas bombardean los pueblos de Palestina. Y la selección de Argelia ha decidido ceder sus 6.500.000 de premios que les tocaba para la gente de la Franja de Gaza. Dice la nota que sacamos de palestinalibre.org. Argelia se ha convertido en una de las grandes revelaciones del presente Mundial de Brasil. El combinado entrenado por el bosnio Bajic Halihotzic ha firmado un gran torneo, cayendo de octavos de final ante Alemania en la prórroga. La selección magrebí se ha ganado la simpatía de muchos aficionados al fútbol por su desarpajo y su estilo atrevido sobre el césped, pero también por algo más, su ayuda a los más desfavorecidos. Este jueves el delantero Islam Slimani hacía saltar la noticia. El delantero del Sporting de Portugal, una de las grandes revelaciones del torneo, ha hecho público en la recepción de los Zorros del Desierto, así le llaman a los argelinos como equipo de fútbol, en su país, ha dado esa gran noticia al Mundial. Argelia donará la prima conseguida por alcanzar los octavos de final de 6.500.000 euros a la Franja de Gaza para ayudar a los que sufren el conflicto entre Israel y Palestina. Mientras que una buena parte de las selecciones africanas participantes en el Mundial han tenido importantes problemas de convivencia y con sus respectivas federaciones por las primas, Nigeria, Camerún y Ghana incluso se negaron a jugar si no cobraban. Argelia ha dado una nueva muestra de humildad, un gesto sencillo, humanitario y con la clara razón de ser. Ellos lo necesitan más que nosotros, dijo el hermano capitán de la selección de Argelia, Islam Slimani. Argelia da un nuevo ejemplo de comportamiento, la humildad selección es consciente de que jugar un mundial no está al alcance de todos y, dada su privilegiada situación, ha decidido llevar a cabo una acción humanitaria que está dando la vuelta al mundo, un gesto único que contrasta diametralmente con el comportamiento de otras selecciones, en especial las africanas, tan sesgadas por el poder del dinero. Este gesto se asemeja en cierta manera al llevado a cabo por la selección de Grecia. El conjunto heleno, consciente de la dificultad económica que está teniendo su país, también decidió renunciar a las primas con el fin de que este dinero se invierta en construir y mejorar instalaciones deportivas en su país. La idea no es otra más que los jóvenes griegos puedan seguir jugando al fútbol de las manos de las grandes estrellas de su país. ¿Qué les parece? Estos son gestos que no se ven a diario, ¿no? Como un mundial de fútbol son cada 4 años, tenemos que resaltar este tipo de noticias que, aparte del escándalo que se está viviendo ahorita mismo entre Israel y Palestina por el secuestro de ambos bandos de niños, de adolescentes, e inclusive asesinato de estos por venganza, inclusive apoyados por los colonos, que los colonos no son más que milicianos disfrazados de civil, los cuales van ocupando los territorios palestinos y van a hacer sus malhechores, hacen sus delitos en los territorios ocupados y corren detrás de los tanques israelíes para ser protegidos por los militares. Mientras que los palestinos están con piedras y palos, desde el otro lado le reciben con balas y coletazos y lanzallamas y demás, que no le hacen estos soldaditos israelíes. Pero bueno, cosas que pasan. La OEA, por supuesto, se hace la vista gorda, como siempre, lamentablemente. Es triste que se haga este tipo de crímenes a diario en lo que son los territorios de Palestina, y la OEA siempre se haga la vista gorda. Tenemos aquí que nos están convocando a una exposición en el Museo Alejandro Otero, el cual está ubicado ahí en estación de metro La Rinconada, y es sobre Brasil. Vamos a ver qué nos tienen por aquí. Una propuesta plástica de Brasil se muestra en el Museo Alejandro Otero de Caracas. La exposición está formada por 20 piezas de los artistas contemporáneos Fogasa y Pitágoras López, de la formación autodidacta. desde ayer, es decir, desde el domingo a las 11 de la mañana, está abierta la sala 4 del Museo Alejandro Otero de La Rinconada en Caracas, la exposición Borderline, propuesta en la que se unen en un solo discurso plástico 20 obras de los creadores Fogaza y Pitágoras López, dos reconocidos artistas contemporáneos brasileños de formación autodidacta. La propuesta, que contó con la curaduría de la directora del Consejo Provincial de las Artes Plásticas de La Habana, Dayelis González Perdomo, muestra los trabajos más recientes de estos dos artistas que abordan la temática del ser humano y su relación con la naturaleza, con los avances tecnológicos y con los procesos de producción contemporáneos que, a su juicio de González Perdomo, ha modificado la interacción social. Va a estar, aprovechen porque va a estar hasta septiembre, así que estos tipos de artistas que obviamente autodidactas, imagínense, no son pasados por ninguna visión de esa elitesca de las artes plásticas internacionales, de las cuales quieren venir a valorar el arte por un sentido de la estética, de la simetría y todo ese rollo que les ponen para exponer sus obras, ¿no? Esto es lo que llamamos nosotros el arte puro. A su vez, también el presidente de la Fundación de Museos Nacionales, Edgar González, dice que esta propuesta expositiva es sumamente importante porque demuestra la potencialidad de las artes visuales como vehículo para la integración cultural latinoamericana. En esta oportunidad, dentro de un museo venezolano, una curadora cubana reflexiona sobre el arte contemporáneo que se desarrolla en Brasil. Esto nos muestra las relaciones que se pueden establecer desde la lectura crítica de las obras con un discurso universal, que es precisamente las relaciones sociales contemporáneas. Sin mucho diplomacia, sin mucho ajetreo, porque estos hermanos de Brasil vienen a exponer aquí unas obras totalmente autodidactas. ¿Y quién la expone o quién es la curadora? Una cubana en unos museos venezolanos. Qué interesante, ¿no? Ojalá, me imagino que esto se va a repetir en museos brasileños y en museos cubanos, esta gran experiencia. Mira, vamos a un corte musical mientras nos ubicamos aquí una noticia que teníamos aquí a pie de mingo, pero se nos escapó, no importa, vamos a buscarla y se la daremos en tu grada popular. Para eso estamos aquí, para las noticias que no van a escuchar en otros medios oficiales o medios opositores, porque esos son los que son los medios de del capitalismo, medios opositores, tomaron el tiempo de volverse partidos políticos, que lamentables por ellos, por eso que algunos pierden concesiones y pueden estar llorando por ahí. Vamos a una nueva pauta musical en esta de la Tugra Popular. Recordamos los puntos de contacto: 0212-830-2819. ¿Dónde están los verdaderos terroristas? ¿Dónde están? En la Casa Blanca, a orillas del Potomac, y no lejos de allí, en el Pentágono Imperial. El terrorista Harry Truman ordenó arrojar la bomba atómica en Japón. Hiroshima y Nagasaki, en radiación, destrucción y muerte, el gringo festejó. Ellos son los verdaderos terroristas. Ellos son los verdaderos terroristas. Yankees son los verdaderos terroristas. Gringos son. Y cuando vino la época de Guerra Fría, de muchas armas Mr. Sam se pertrechó. Contra el comunismo la lucha pretextó para imponer al mundo rapa supremacía. Sus presidentes Richard Nixon, Gerald Ford, pervertidos terroristas del napalm. Con B-52 bombardearon al Vietnam, pero este heroico pueblo resistió con gran valor. Ellos son los verdaderos terroristas. Ellos son verdaderos terroristas, yanquis son, los verdaderos terroristas, gringos son. Y gendarmes más terribles incendiaron las fuentes de Belgrado y de Bagdad, destruyeron fábricas, puentes y hospitales. Sus muy inteligentes misiles Tomahawk impactan embajadas, zonas residenciales, golpes de estado, dictaduras militares, sangre y saqueo para América Latina, criminal bloqueo contra Cuba y Palestina, en Granada y Panamá las invasiones más brutales. Alerta colombiano, que ya llegó el invasor, el más grande y verdadero terrorista universal. Y es el Plan Colombia, su cínico antifaz, Bolívar, guerra patria, fuera el yanqui opresor. Ellos son los verdaderos terroristas, ellos son los verdaderos terroristas, yanquis son los verdaderos terroristas, ellos son los verdaderos terroristas, ellos son. Bueno, señores, más claro imposible. Ese corrido ahí para que... Sí, está muy buena. Hoy la selección musical de R.A., los cuales nos están salvando hoy. Eso, la pauta musical de Grada Popular. Obviamente, teníamos por aquí, por supuesto, a la gente de aporrea.org, el cual aquí hacen... El seguimiento de una de las obras me da risa porque ellos los llaman ¿qué haremos? Le dicen al presidente Nicolás Maduro Moros, una autocrítica que tienen de hace meses llevándola. ¿Qué haremos con el elefante rojo en Montalbán? El elefante rojo, obviamente, entre comillas. Esto es una situación del cardiológico para adultos y oncológico de Montalbán. Ellos hacen un reportaje y obviamente hablan las fotos, ¿no? Hablan las fotos de esta lamentable obra que se quedó a medias. Ahí se ven dos edificios de escaso 8 pisos, puede ser. Inconcluso. Sin paredes. Solo se ven columnas. Interesante reportaje que hace la gente de aporrea.org y la cual vamos a colocar en nuestras redes sociales. Nuestro, como ya saben, nos pueden buscar en Facebook como Grada Popular. Muy fácil. Ahí lo vamos a estar colocando para que se den cuenta algunos de lo que estamos hablando, ¿no? Ellos lo colocan en su sección Contraloría. Como ustedes ya saben, el primer crítico de este proceso revolucionario siempre fue el presidente Hugo Chávez Frías, y debemos seguir su ejemplo. Yo cuando veo este tipo de noticias, obviamente me asombro, ¿no? Porque se paralizan. Algunos le echan la culpa a la contratista, ¿no? Otros sabemos que en los mismos ministerios, alcaldía y gobernaciones atrasan los pagos para generar, lamentablemente, este tipo de elefantes rojos, como aquí lo colocan. Venimos arrastrando este tipo de inconvenientes, este tipo de mañas, estas corrupciones desde la Cuarta República. Estamos hablando del 61 para acá, ¿no? Cuando lamentablemente tres líderes o tres partidos políticos se le voltearon a una verdadera revolución que se dio en esas épocas de la, cuando la caída de Marcos Pérez Jiménez. Ellos encabezan este reportaje en Aporrea. Obviamente le ponen presidente Nicolás Maduro Moro. ¿Qué hacemos con el elefante rojo en Montalbán? Dice lo siguiente: no somos antirrevolucionarios, no somos de derecha, ni somos guarimberos. Pensamos que la salud del pueblo es uno de los pilares fundamentales de la revolución bolivariana y debe ser prioridad indiscutible del gobierno de calle. La construcción del cardiológico para adultos y oncológico de Montalbán lleva más de 6 meses paralizada. No se ve la presencia de personal en la misma. No podemos darnos el lujo de desarrollar un elefante rojo, un descendiente de los famosos elefantes blancos de la Cuarta República, donde una construcción o proyecto se paralizaba indefinidamente. Hay dos factores adicionales que se suman al abandono de esta obra. Por una parte, existe una planta de cemento colocada justo al frente del complejo habitacional Juan Vives Suriá, que tiene escapes de polvos de concreto. No le han cambiado los filtros por meses y este polvillo está afectando a los habitantes del complejo habitacional, sobre todo a los más vulnerables, los niños y adultos mayores. Por otra parte, dentro de los límites de la obra, producto de las lluvias, que además comienzan, se ha formado una laguna verdosa, criadero de mosquitos, que constituye un peligro eminente para los vecinos del sector. Al mosquito ni agua. Presidente Nicolás Maduro Moro, no podemos darnos este lujo y no los estamos dando. No ha habido un pronunciamiento oficial sobre este caso. Cuando encaramos los problemas que en la vida se nos presenta, damos un paso definitivo para su solución. Esperamos respuesta y solución a este problema de salud pública. Seguidamente ellos colocan un video de 5 minutos, lo cual lo pueden ver ya, lo tuiteamos ya o lo colocamos en nuestras redes sociales, Grada Popular. Interesante tipo de críticas que se vienen dando desde este medio que nació en el 2012. Nació en el 2012 este medio alternativo porque se nos apagaron, nos quisieron apagar las voces de los colectivos, las voces de todos los que tenemos una autocrítica. Primero hacia todos esos medios capitalistas que nos dicen que somos tierrudos, pata en el suelo, terroristas, de todo nos dicen, ¿no? Segundo, los medios de comunicación público, lo que llamamos oficiales, toman las notas o las críticas o protestas, más no las transmiten en los noticieros, ni mucho menos lo debaten en programas televisivos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos repitiendo viejas mañas de la Cuarta República, donde los medios, por un bozal de arepa, estamos hablando de, lamentablemente, de ministros, de presidentes de canales o presidentes de instituciones, los cuales se callan porque le tienen miedo a la crítica, no debaten con el pueblo. Una de las cosas positivas que tiene el presidente Nicolás Maduro es que él aparentemente sí lee medios como aporrea.org y yo lo decía también hace poco y venía alabando todo lo que viene haciendo este periódico interesante que se llama Ciudad Caracas, y por supuesto el Correo del Orinoco, que a pesar de que su directora estuvo, Vanessa Davis, estuvo metida en uno de estos chismes que lamentablemente caemos porque nunca explicó por qué salió del Canal 8. Ahí tuvieron un lamentable percance en el canal del Estado. Y Vanessa Davis dejó su programa de televisión que se llama Contragolpe. Hoy sigue siendo, afortunadamente, y digo afortunadamente, presidenta o directora de un periódico como Correo del Orinoco, que es un periódico prácticamente que sale gratis, porque un periódico que tenga el costo de apenas 2 bolívares a nivel nacional, obviamente es prácticamente gratis. ¿Qué pasa con este periódico? Bueno, este periódico usted lo analiza de pies a cabeza y tiene columnas que son todavía autocríticas al mismo Estado. Tenemos a la canalla mediática, tenemos al panita, oye, cantante folclórico, ya lo ubicamos ahorita y se lo decimos, que siempre publica aquí sus opiniones, y son opiniones bien fuertes, ¿vale? Son opiniones que van al grano. Y por supuesto que hay noticias que no van a salir en otros medios de comunicación, porque no están acorde al debate. Igual que la gente de el Partido Comunista, de la cual le dedican el día de hoy 2 páginas a uno de sus dirigentes, a Jules Jabour, el cual dice que se requiere hoy más que nunca construir una instancia de dirección colectiva de esta revolución. El PSD, es decir, el Partido Comunista de Venezuela, no tiene planteado retirarse del gran polo patriótico. Esto es importante que se escuche a los partidos políticos que están con nuestro proceso revolucionario. Así como también se nos viene al debate las propuestas que está llevando la coordinadora Simón Bolívar a través de los pocos medios que tiene para dar propuestas. En uno de ellos, por supuesto, su página web, que es coordinadorasimonbolívar.org, donde el día... todos estos meses han colocado varias propuestas y críticas hasta hacia nuestro Estado, hacia nuestro proceso revolucionario. Porque una manera de ser, de querer este proceso, es tener propuestas, ¿no? Y por supuesto la coordinadora, a través de varios escritos que hemos colocado todos estos meses, por ejemplo el día de hoy o esta semana, empezamos colocando propuestas, estamos proponiendo a varios dirigentes, algunos del PPT, a otros que ya fueron hasta parte de este gobierno revolucionario y estuvieron al lado de Chávez, por ejemplo Rafael Uzcategui, para formar un gobierno pluralista y revolucionario. Esa nota la tiene en nuestra página coordinadorasimonbolivar.org, o la pueden buscar en nuestras redes sociales, las cuales son @radioalsondel23, y por supuesto la página ya antes mencionada. La coordinadora está en una propuesta y está colocando 3 nombres. Está colocando a Rafael Uzcategui, del PPT, es decir, del Partido Patria para Todos. Está proponiendo también colectivizar esta revolución con el camarada Francisco Visconti, el cual es un general de nuestro ejército revolucionario, o es militar. Y por supuesto a Freddy Gutiérrez, para formar un gobierno pluralista y revolucionario. También nombra, obviamente, hay otra nota más abajo, la cual nos dice consolidar el poder popular, colectivizar la revolución e impulsar el frente amplio patriótico, revolucionario y popular. Y ahí nos coloca una pregunta: burguesía, o una propuesta, burguesía contra revolución. Es decir, ¿en cuál de los 2 no van a sumar? ¿Se van a sumar todos nuestros compañeros? Ahí vemos cómo hacemos para que este proceso revolucionario tome se ponga los palitos y pueda salir a flote, como lo venía trayendo el comandante en jefe Hugo Chávez. También se han realizado varios foros en nuestra Casa de Encuentro Revolucionaria Freddy Parra, Casa de Encuentro Bolivariana Freddy Parra. El pasado jueves se llevó el foro Crisis Económica y Medidas del Gobierno, Reforma o Revolución. Y también nos convocan para el día sábado 12 de julio a un acto fundacional de la Federación Regional de los Trabajadores y Trabajadoras del Estado Carabobo. Dice lo siguiente: hermanas y hermanos, como un aporte a la formación, concientización y organización popular revolucionaria, la coordinadora Simón Bolívar invita al público general a asistir este sábado 17 de julio del 2014 a partir de las 8 de la mañana al acto fundacional de la Federación Regional de los Trabajadores y Trabajadoras del Estado Carabobo, organizado por la Fundación Unitaria para la Formación Política y Sindical de Trabajadores y Trabajadoras por el Socialismo del Siglo XXI. Esta actividad se realiza en el Parque Recreacional Sur de la ciudad de Valencia, en el Estado Carabobo. Asiste, es importante apoyar el movimiento sindical obrero revolucionario y comprender el rol que ocupa en la defensa de la revolución popular bolivariana como fuerza liberadora en contra de la arremetida burguesa antipueblo. Lo organiza la Fundación Unitaria para la Formación Política Sindical de los Trabajadores y Trabajadoras por el Socialismo del Siglo XXI. Invita a la coordinadora Simón Bolívar, periódico Voz Insurgente del Estado Carabobo, Sala de Batalla de los Consejos Comunales de San Joaquín Carabobo, Colectivo Campesinos Vive de Carabobo y la Red de Productores Agrícolas Che Guevara, la Casa de Encuentro Feri Parra de Caracas y la Radio El Son de 23, tu 94.7 FM. Dice lo siguiente: formando la resistencia revolucionaria desde Venezuela, tierra de libertadores, a 522 años del inicio de la resistencia antiimperialista en América y a 204 años del inicio de nuestra independencia. Así que ahí está, pues. Propuestas vienen, propuestas van. Necesitamos la autocrítica, necesitamos a todos los que de verdad creen en este proceso revolucionario, se sienten a discutir y a darle oportunidad a otros compañeros que de verdad le quieren echar un pichón. A su vez también les invitamos a leer, por supuesto, la cantidad de hombres, historias de personajes que colocamos en nuestra página coordinadorasimonbolivar.org. Este señor, que a su vez fue un ícono, es un ícono de América Latina, el señor José Doratio Arango Arámbula, mejor conocido como Francisco Villa o Pancho Villa. Ahí está su biografía. Nació un 5 de junio de 1878 y fallece asesinado en una emboscada en Hidalgo, Chihuahua, el 20 de julio de 1923. Pancho Villa, señores. Bueno, el Centauro del Norte le llamaban, mejor conocido como el Centauro del Norte. Ahí le hacemos la invitación para que, por supuesto, lean todos estos artículos interesantes que a diario colocamos en la coordinación monbolivia.org y que por favor lo retuiteen, los coloquen en sus redes sociales, lo discutan, lo debatan y nos hagan llegar sus críticas y autocríticas. Y por supuesto también hacemos mención de los lamentables hechos que suceden todavía con los yupas. Ahí pueden ver la crítica, autocrítica que hace la coordinadora Simón Bolívar sobre estos aspectos. A su vez, bueno, vamos a un nuevo pauta musical en Grada Popular. Volvemos unos minuticos. No olviden los puntos de contacto: 02412-736-0577. La mensajería de texto totalmente gratis. Vamos a colocar un 2x1. Tendrás a la mano ahí. Ve buscándole ahí mientras vemos varias noticias que tenemos pendientes aquí. Está listo, vamos a escuchar el 2x1 de esta tu Grada Popular y volvemos unos minuticos. Vamos a tomar un cafecito por ahí y volvemos unos ratitos.

dioses, leyendas y magias, para espantarse los miedos con luces, para que los buenos nunca se les vayan. Cada país tiene sus amistades, y tan preñado de aves, sus antojitos de panes y peces, acorde a sus intereses. Cada país tiene historias contadas, empobrecidas o glorificadas, sus manías, sus cinismos, sus huecos de oportunismo. Cada país ve a sus sortilegios como a privilegios, y no se cuentan ni en años ni inviernos, sino en sus hijos eternos. Vas de tu país a tu raíz, nunca te irás del todo, ni a los ruidos con silencios, ni a otras tierras con más oro. Vas de tu país a tu raíz, una canción que lleva de regreso donde empezó, siempre y siempre te esperabas. De tu país a tu raíz, nunca te irás en todo. Sí, señores, volvemos ese 2x1 de la gente buena fe de Cuba, la cual casi siempre nos acompaña en las pautas musicales de Grada Popular. Excelente banda, la cual acompañamos, le invitamos a que averigüe un poco más sobre ellos. Aunque últimamente estuvieron en varias giras por Venezuela, gracias a PDVSA. Esa gota de petróleo que no solo nos trae agrupaciones musicales, sino también rescata cultura, nos rescata sitios, plazas y por supuesto preciosuras arquitectónicas como las que reinauguraron en el Parque del Este. Desde aquí queremos saludar a PDS La Estancia por ese rescate que hicieron en el parque, mal llamado Parque del Este, hoy llamado Generalísimo Francisco de Miranda, donde hay entre ellas unas fuentes, unas bellas paredes con colores para que se enamoren. Pueden asistir allá al parque, creo que está abierto hasta las 8 de la noche, de miércoles a sábado. Así que bueno, para los enamorados y los que no están también, disfruten de estas obras que son para todos los venezolanos. Ahí en la entrada, aparte que no le cobran ni medio, no le van a pedir un carnet del PSU, del PPT, del Partido Comunista de Venezuela. No, para nada. Estamos haciendo referencia a los partidos políticos porque en el Correo de Orinoco, ya dijimos el día de hoy, sale publicada en dos páginas una entrevista a Jules Jabour, el cual se titula, lo titulan como "Se requiere hoy más que nunca construir una instancia de dirección colectiva de la revolución". Y una de esas preguntas que le hacen es si el PSV, es decir, el Partido Comunista de Venezuela, es un aliado incómodo. Y él responde, sí, es incómodo realmente, porque el Partido Comunista de Venezuela es un partido comprometido con las luchas clasistas del pueblo trabajador, comprometido con las defensas de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, comprometido con la lucha contra el gran capital internacional y el imperialismo norteamericano. Por supuesto, Esto en distintos momentos del proceso ha hecho que el Partido Comunista tenga que ejercer ese principio revolucionario de la crítica y de la autocrítica para alertar sobre el error que desde nuestra perspectiva a veces visualizamos y, por supuesto, para la alerta sobre algunas omisiones que se estén dando y que nos alejen de lograr este objetivo estratégico que exige la liberación nacional del pueblo y la construcción del socialismo. Más abajo le preguntan, habla de omisiones. En este momento quisiera comentar alguna omisión o lo que percibe el Partido Comunista como omisión. Sí, por supuesto, es la respuesta, ¿no? La omisión de la instancia de elección colectiva del proceso revolucionario. Creo es una omisión no solo en este momento, sino que ha sido un llamado reiterado del partido en distintas fases del proceso revolucionario y que pese a ser distintos momentos, pese a anuncios que se han hecho planteando desde el alto gobierno la intención de construir una instancia de este tipo, hasta el día de hoy no lo hemos logrado hacer. Interesante. En una entrevista no tan larga, donde la pueden conseguir en aporrea.org, está entre las primeritas, no se preocupen. Vamos también a colocarla en nuestras redes sociales, en Grado Popular de Twitter, para que estén atentos a que cada tema que nosotros toquemos aquí, ustedes también lo puedan visualizar en nuestras redes sociales. O por qué no, si se perdió Grado Popular por ver su narconovela preferida, porque hay varios camaradas que prefieren prender ahí sus canales televisivos ya que no la pueden ver en nuestros canales abiertos. Bueno, lo ven por cable o lo compran al buhonero, se compran y se caen a puñaladas con esos DVD, ¿no? Comprando una serie que trae 20 películas del capo y cosas esas. Pero bueno, haga algo más constructivo, señores. Aparte de ver Walter Martínez con su vocero, también pueden leer y escuchar el programa de radio de varios camaradas que postean en aporrea.org, sobre todo las del camarada. Vamos a buscar los programas de radio que nos colocan aquí nuestros panas de Aporrea, que deberían darle una concesión no solo de radio, sino también en televisora TDA, televisora directa, televisora en TDA. Hay varios llamados, debemos hacer una felicitación, por supuesto, a Conatel, que por fin, como que alguien nos escuchó en Conatel, debió ser el camarada Castillo, nuevo presidente de Conatel, el cual al fin le abrió un canal en CanTV satelital y en la televisora digital abierta a la gente de Ávila TV. Aunque hoy día, como quien diría, Ávila TV ya no es la niña de nuestros ojos, porque la han convertido en el MTV revolucionario, pero tiene todavía algunos programas muy buenos donde discuten, por ejemplo, tema de exceso de diversidad, o por ejemplo nos colocan agrupaciones o bandas musicales muy importantes a las cuales en otros lados nunca la vamos a ver. Decíamos sobre Aporrea, ellos tienen su sección Aporrea Radio y Aporrea TVI, las cuales son entrevistas, autocríticas, como ya hicieron otro nuevo análisis sobre lo que se está ejecutando en el programa, en lo que es el edificio, los edificios que están por concluir, el cardiológico de adultos ahí en Montalbán, que tiene más de 6 meses parado, sin pegarle un bloquecito, sin terminar las columnas. Y bueno, ahí está la autocrítica, si el que no quiera escucharla está bien fuñido. Y la verdad que también estamos hablando de las columnas autocríticas que tenemos aquí, afortunadamente, en el Correo del Orinoco. hablábamos de la canalla mediática, que casi siempre que yo vengo aquí a Grada Popular me encanta leerlas. Esto parece una vanidad, hoy parece vanidoso lo que escribe nuestra compañerita Malu Rengifo, pero ella tiene toda la razón, ¿viste? Yo no me había fijado porque es que ando en la casa así, con las computadoras algo dañadas, porque unas no quieren arrancar, otras o son muy lentas y bueno, no tenemos la paciencia para soportar la velocidad que ella lleva, ¿no? Esta canalla mediática, la que la publica en la página número 18 del Correo del Orinoco, se titula Una yaca a mitad de año. Ustedes dirán, wow, ¿de qué está hablando esta señora? Bueno, escuchen, parece una necedad, parece una banalidad, pero ahí va, pues. La empresa Google, es decir, la empresa esta, la cual todos utilizamos para buscar cualquier vaina en internet, dice, la empresa Google celebra fechas importantes en todo el mundo, cambiando el logo de la página, es decir, sí, el logo que aparece ahí, los dibujitos, en la página de inicio de su buscador por una imagen alegórica a la fecha que se esté conmemorando. Mensajes subliminales están también a la orden del día en estas imágenes, pero lo ocurrido este año con la celebración del 203 aniversario de la independencia venezolana fue, por decir poco, una burla. ¿Cuánto hay que desconocer sobre la historia de Venezuela para celebrar nuestra independencia con la imagen de una yaca, un cuchillo y un tenedor? En tiempos de revolución, cuando la palabra independencia ha cobrado tanta fuerza, me parecía ingenuo pensar que la imagen colocada por Google fue producto de una torpeza. Para no caer en impresenciabilidades mías, dice la compañera Malu, indagué sobre la impresión que causó el asunto en otras personas. Las reacciones fueron de toda índole y todas directamente proporcionales al compromiso de cada uno de mis encuestados con la palabra patria. Los más distraídos, evasores del tema político, consideraron un lindo gesto por parte de Google dibujar unas hallacas en pleno julio como ícono de independencia. Los más avispados notaron detalles alarmantes. Evitaré ahondar en el tema. No diré que la franja amarilla en las letras que fungían como bandera era más gruesa que el azul y la roja como en la bandera colombiana. Ni los invitaré a corroborar esto junto al hecho de que la bandera no tenía ni una estrella. Durante el último año hemos tenido que lidiar con mucha gente para la cual la patria es un paquete de harina. Es natural entonces que, para Google, la independencia venezolana no sea más que una yaca a mitad de año. ¿Qué les parece? Nos bombardean, señores, de todos lados. Desde las redes sociales, desde dibujos alegóricos, dibujos que a veces pensamos que son pendejos, que son... pero esto es una burla más del imperio, pues. Nosotros dependemos de, lamentablemente, y nos esforzamos, y también me inmiscuyo, en que utilicemos las redes sociales por donde nos investigan toda la vida y por donde nos pueden bloquear cuando ellos les dé la gana. Estamos hablando del famoso Twitter, estamos hablando del famoso Google, estamos hablando del famoso Facebook. Hasta que no creemos nuestras propias redes sociales, empresas como esta se van a venir a cagar en la cara de los venezolanos. ¿Cómo? Bueno, con ese detallito, una yaca en pleno julio, ¿qué tal? ¿Todo para qué? Para burlarse de los venezolanos, como dice la compañerita, ¿no? También teníamos por aquí a Rousseau. Ya empezaron la campaña electoral, no solo en Brasil, en pleno mundial de fútbol, imagínense. Con ese poco de crítica que le tienen a la presidenta Rousseau, decimos nuestra, porque es nuestra candidata para Latinoamérica, para la unión de esta patria grande. ¿Cuál otro vamos a ir? ¿A los otros candidatos que son de derecha? No, hermano, ese es el candidato que el compañero Lula decidió y debemos apoyarlo. Igual que estamos ahí en la lucha con nuestro presidente Nicolás Maduro. Duela a quien le duela, tenemos que estar todos firmes ante el camarada Nicolás Maduro Moros, el presidente de la República. Luego vendrán, dentro de 3-4 años, surgirán nuevos líderes y ya el mismo Partido Socialista Unido o los partidos de la Alianza de este Pueblo Patriótico decidirán si sigue Nicolás o decidimos por un nuevo candidato. Pero esos son detalles que no debemos hablar y inundar en hoy día, porque estamos hablando de Brasil. La presidenta de Brasil y candidata favorita a la reelección, Dilma Rousseff, consideró que la campaña electoral que se inició oficialmente ayer domingo será la más politizada de la historia y se comprometió a llevarla con alto nivel. Creo que esto va a ser una de las campañas más politizadas de nuestra historia y espero que esta politización se dé en torno a las grandes reformas que Brasil necesita hacer y nos ayuda a traer grandes cambios, dijo la presidenta Rousseff en un video difundido en un portal de internet dedicado a su campaña política. La campaña electoral en Brasil comienza una semana de la final del Mundial de Fútbol y la gobernante prefirió hacerlo desde su página oficial, mientras que sus contrincantes, el socialdemócrata Aécio Neves y el socialista Eduardo Campos, tuvieron actividades públicas. Es una bella señal de los tiempos de las campañas brasileñas, que las campañas brasileñas comiencen por la internet, dijo Rousseff, candidata del Partido de los Trabajadores, y añadió que ello muestra una ampliación de los canales de la democracia. Quiero especialmente renovar mi compromiso de hacer una campaña de alto nivel, propositivamente y con discusión de ideas, comentó Rousseff. Lo más importante es que podamos transformar esta campaña en un gran debate a favor de Brasil. Para mí esta campaña tiene que ser la campaña de valorización de la política tan importante y tan desacreditada. Obviamente, Rousseff no la tiene fácil, porque con esta super crítica que le ha hecho por el Mundial de Fútbol y por las obras de Río de Janeiro para la Olimpiada dentro de 2 años, hay lo que le espera a Rousseff. Pero yo creo que firmemente esta candidata seguirá en el poder, porque está apoyada por el líder Lula da Silva. Por su parte, en Bolivia, Evo Morales rechazó debate público con candidatos opositores. Sostuvo que no tienen moral para hacerlo. Lo haces bien, Evo. Obviamente son arrastrados del imperio y no merecen que tú te rebajes ante ellos. Vamos a una nueva pausa musical en Gran Popular, recordando los puntos de contacto 0212-830-2819 y la mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. Recordándoles que el día de hoy inicia un nuevo programa en nuestra 94.7 FM al Son 23, llamado Las Inolvidables de Siempre, con el camarada Daniel Blanco, el cual saldrá de 10 a 12 de la noche. Ahí van a poder solicitar las mejores chatarritas y música romántica para que ahí estén ahí pasando o el frío o el calor en su casa. Ya volvemos. Camuflaje rodea los cielos, causan temor. Debajo de sus alas van las metrallas, llevan las bombas de destrucción. ¡Cuánto dolor! El nido de estas aves queda en el norte, viven los perros, quedan las órdenes de matar. Siempre con una excusa, que hay terroristas, son extremistas, hay que atacar. Y así lo harán. inocentes de la traición, de quienes venden muertos al impostor. Pierde su vida, Señor, cuánto dinero costó la sangre que ayer corrió. Cuánto más le pagarán por la que hoy correrá, correrá. Inocente ilustre tomó el descaro como bandera y su bandera se descaró. Luego recibió un premio, bombas, zapatos del Medio Oriente para el adiós, para el adiós. A la carencia de la potencia, brava paciencia en la conciencia del resistir. En el fin de esta historia vendrá la gloria entre la memoria para vivir, para vivir. Hijos de nueva historia nacieron hoy, hijos de nueva historia que ya nació, hijos de nueva historia para el amor, hijos de nueva historia para el amor. Hijos de nueva historia para el amor, para el amor. Sí, señores, de vuelta en tu grada popular cuando tenemos ya las 21 horas con 23, es decir, las 9 de la noche en Caracas, Venezuela, 9 con 23. En esta tu grada popular, como todos los lunes de 8 a 10 de la noche, en la al son del 23, la 94.7 FM. También saludando a la gente de Radio Comunal 95.9 FM desde Araure, Estado Portuguesa, que nos retransmite todos los miércoles a estas mismas horas por los llanos de Venezuela. Y saludando, por supuesto, a RadioLaColina.com, esta radionet, la cual nos retransmite todos los domingos a eso de la 1 de la tarde en desde Argentina para el mundo por esta radionet. Vamos a hablar un poquito de lo que sucede de las autocríticas. Vamos a seguir con las autocríticas, ¿no? Aquí una propuesta que hace la gente, parte de lo que es el Gran Polo Patriótico, la gente del partido Patria para Todos. Iliana Medina dice: no podemos dejar solo al presidente Maduro en la reestructuración del Estado. Iliana Medina, secretaria nacional de la organización Patria para Todos, hizo en su acostumbrada rueda de prensa de los lunes, en primer lugar, una breve pero importante alusión a los actos realizados el 5 de julio para celebrar los 203 años de la independencia de Venezuela, expresando el significado que tiene en este contexto revolucionario que una mujer, la vicealmirante Maribel Parra, haya dirigido el desfile conmemorativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y exaltando también la convicción democrática profundamente bolivariana que se desprende del discurso ofrecido por el general Vladimir Padrino López en la Asamblea Nacional, el primer militar que se le concede tal honor en relación al papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a su nueva doctrina en el marco del proceso político venezolano. Su apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el respeto a la voluntad popular y el papel que deben continuar jugando en la defensa de las garantías sociales del pueblo venezolano. Interesante, ¿no? Aquí ella nos habla que el sábado 12 de julio será un debate público sobre el gobierno del Gran Polo Patriótico, un foro sobre el gobierno del Gran Polo Patriótico, para el cual han tenido reuniones preparatorias con distintos factores de la revolución, de manera que podamos definir qué significa este planteamiento. El PPT, es decir, el Partido Patria para Todos, ha tenido, igual que la coordinadora Simón Bolívar, varios foros en sus sedes, y por supuesto aquí nos invitan a que, bueno, los que quieran debatir con ellos nos dejan puntos de contacto, nos dejan su arroba patria para todo uno, patria para todo uno, o su página web patriaparatodos.com.es. Qué bueno que el debate está abierto entre los mismos revolucionarios, y aquí no somos ni el PPT, ni el Partido Comunista, ni los demás partidos de la revolución, simplemente estamos con el proceso revolucionario. Algunos son militantes, otros simplemente somos militantes aquí de la comunicación popular, de la comunicación alternativa, de la autocrítica, un Estado que debe ir por donde debería llevarnos el proceso revolucionario, a la suma de felicidad para todos, ¿no? Esa suma de felicidad de que uno tenga que ir para un hospital y no tenga que suplicarle yo no sé a quién para que te puedan atender. A que tú vayas a, por supuesto, a un frigorífico y consigas todos los productos. Sabemos que estamos en una guerra económica, sabemos que esto no es gratis, esta guerra económica que está siendo aplicada a todos los compañeros. Una de esas guerras mediáticas y económicas que nos aplican, nos las traen por las redes sociales, nos las traen, como ya dijimos en la columna anterior de la canalla mediática, que hablando de un insignificante logotipo en una página tan importante como ese buscador de internet llamado Google, que en vez de colocar una bandera normalmente con uno de nuestros libertadores como es Simón Bolívar o Francisco Miranda, nos pongan una yaca con cuchillo en tenedor y encima los sin estrella y con unos colores ahí extraños. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante eso? Crear nuestros propios medios, nuestras propias redes sociales, para que no sigamos adquiriendo desde Hollywood toda esa basura que nos venden a diario, no solo por la televisión, sino por los cines, y que pagamos 80, 150 bolívares para una película que nos va a vender que ellos son los héroes, con sus héroes con los interiores por fuera de los pantalones, y sus capas y su superpoder, y que siempre en una guerra mundial ellos ganan. Gana Estados Unidos y la bandera de Estados Unidos por arriba de todas las banderas del mundo. Los países latinoamericanos no existimos, los países europeos que están creando un nuevo polo o una multipolaridad, de la cual buscamos con nuestros amigos de Irán, buscamos nuestros amigos de Rusia y nuestros amigos de China, ese nuevo potencial que tiene China, es el nuevo imperio, ¿sí? Casi todo lo que cargamos es chino. Por eso le echo la culpa a varios compañeritos de allá, porque se me echó a perder mi pendrive, tenía una buena pauta musical, y mira, por depender de un pendrive, no voy a decir otra vez que sigue pagando pendrive chimbo por ahí, sigue invirtiendo en basura, porque esa es basura. Lo que les iba a decir, bueno, sí, mira, qué bueno que el debate esté abierto así entre todos los partidos políticos. ¿Dónde estará? Yo veo y a veces escucho a Juan Barreto por ahí. Lo que pasa es que la imagen que da Juan Barreto tiene un nuevo partido político, ¿no? Llamado Redes, y Chávez también lo enaltezaba, lo, lo, lo ayudó a que ese partido creciera, y algunos hasta votamos por ese partido, porque ese también suma a la revolución. Pero también ese tipo de partidos tienen que entrar al debate, tienen que entrar al debate, a la concientización de todos los jóvenes. No solo esto es rumba, es ruta nocturna, es un vacilón, es ver Ávila TV, un vacilón ve a la gente de Tino al Fuerte. Es bueno lo que está haciendo el ministro de la Juventud, que está inaugurando en nuestros barrios estudios de grabación para chamos que están haciendo hip hop, chamos que hacen salsa, chamos que tienen bandas de rock. Me imagino que aquí en el 93 ya están por inaugurar una de esas, de estos estudios de grabación. Aquí ya en el 93 tenemos cuatro radios cercanas y que están dando la batalla comunicacional. Esperemos que cada día vayan creciendo más. Hace dos lunes estuvimos aquí con un compañero de aquí del LICE, el cual nos habló de una emisora llamada Guaraíra Repano, la cual le mandamos saludos. Ahorita mismo están en reestructuración con las cuestiones de la antena y todo esto que tiene que ver con la parte técnica. Qué bueno que cada día crezcan más medios de comunicaciones, que la gente se anime a escribir en un periódico comunal, que lo construya, así sea con sus propios medios. A veces la imprenta municipal nos ayuda, otras veces nos sabotean, pero bueno, hay que echarle pichón para adelante y darle crédito al que crédito se merece. Y por supuesto, no olvidar que si se acaba este proceso revolucionario, no crean que no van a ir casa por casa estos desgraciados, cuando en abril del 2002, en menos de 47 horas, allanaron varios medios de comunicación, entre ellos los que son la gente de Katia TV, Radio Perola, la gente de Radio Katia Libre, que lamentablemente hoy no existe, ahí en la vereda 7 del cuartel. Y no crean que ellos se van a quedar quietos si llegan al poder, así que pongámonos los patines del proceso revolucionario y echémosle pichón, creamos en el proceso. Apeguémonos a ese plan estratégico, el plan de la patria que nos dejó Hugo Chávez Frías, plan de la patria 2013-2019. Leámoslo, no dejemos que venga, bueno, sí, que nos recuerde a alguien que venga afuera, como el filósofo mexicano Buenavac, el cual todos los días y a cada momento nos recuerda que nosotros los venezolanos debemos, aparte de defender esta revolución, debemos leernos el plan de la patria, el libro azul que nos dejó Chávez, por supuesto la constitución, y creer aún más en este proceso revolucionario, porque si no, no lo van a quitar de las manos. Vamos a una nueva pauta musical, señor Pulga, y volvemos con un poquito más de noticias que por ahí nunca se lo van a contar porque si no, los patrocinantes no los dejan. Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece, tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querubes, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso, la vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa, un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra, La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Y en la academia militar enseñan medicina. Y los banqueros ahora dan viviendas y comida. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Sí, señores, volviendo aquí en tu grada popular por la 94.7 FM al son del 23. Hoy la musicalización a cargo del pana R.A. con Salsabor todos los viernes y sábado, ¿no, R.A.? Y, por supuesto, el amigo Giovanni González, alias El Pulga, que nos acompaña lunes a lunes detrás de los controles ahí, sacándonos las patas del barro con la musicalización. Bueno, los famosos fondos buitres. Aquí tenemos una noticia de Prensa Latina, también publicada por Aporrea, que dice lo siguiente: Parlamento del Mercosur denuncia en Uruguay los fondos buitres. Parlamentarios de los países integrantes del Mercado Común del Sur, Parlasur, reafirmaron su solidaridad con Argentina frente a los especulativos fondos buitres. Fuentes del Parlasur adelantaron a Prensa Latina la redacción de una declaración en este sentido que deberá aprobar hoy la 31ª sesión ordinaria de esta instancia legislativa regional con sede en esta capital. El diputado uruguayo Rubén Martínez Huelmo, presidente de Parlasur, opinó la semana pasada que una declaración de solidaridad con Argentina será seguramente aprobada en la presente reunión. Igualmente, parlamentario brasileño Roberto Requião expresó ante el Senado de su país la necesidad de que surja una voz fuerte de conciencia latinoamericana, como surgió en estos momentos de la historia. Dijo que es necesario, sin vacilaciones, expresar nuestra indignación contra los viles ataques que sufre en este momento la nación argentina y, en consecuencia, el Mercosur. Una delegación del Parlamento venezolano ofrecerá hoy una conferencia de prensa sobre el tema y también sobre la actual situación en su país, es decir, sobre Venezuela. La Comisión de Asuntos Internacionales de Parlasur presentará además una denuncia sobre la injerencia de Estados Unidos en los asuntos de Venezuela. Asimismo, existe una propuesta de declaración sobre la preocupación que reina en la región ante el agravamiento de un proceso de inestabilidad político, social y económico en Haití. Las comisiones de Parlasur estuvieron otros temas de interés regional para presentar su propuesta en la sesión ordinaria de este mediodía. Bueno, muy importante. Algunos dicen, pero porque nosotros tenemos que ser solidarios con Argentina. Fácil, porque Argentina vendió unos papeles, hizo una reestructuración de su deuda ya en dos oportunidades, 2001 y 2005. ¿Y qué pasó? Unos financistas, un par de bancos compraron una cantidad de papeles a precio de gallina flaca. compraron por 48 billones de dólares unos papeles y hoy los quieren cobrar en más de 800 millones de dólares. Así cualquiera compra deudas y así cualquiera hace negocios en la bolsa, como quien diría. Obviamente todo tiene su riesgo, pero aquí estamos hablando de algo más que especulación. Aquí estamos hablando que en apenas 7% de esos deudores, porque como ya dijimos, Argentina refinanció su deuda, es decir, negoció con los acreedores de varios de estos fondos y pudo negociar con el 93% de estos acreedores y todos aceptaron la negociación que hizo la República Argentina. Solo un par de bancos que con un 7% de esta deuda acudió a sus compinches del norte, es decir, meándose y haciéndose, usted sabe que sobre la constitución y las leyes de una república soberana como Argentina, van y acuden a un tribunal norteamericano, es decir, del imperio, y esto quieren cobrar, no, quien dijo 15, puede ser 1500 veces lo que ellos invirtieron, es decir, están pidiendo remuneración y demás atrasos y todo lo que ustedes se pueden, todas esas querellas que ustedes se podrán imaginar, ¿no? Entonces, si no somos solidarios con Argentina, después le va a tocar a Bolivia, después le va a tocar a Ecuador, después nos va a tocar a Venezuela, y cada vez que nosotros cedamos ante estos tribunales, estamos cediendo la soberanía de todas nuestras naciones. Por eso cabe destacar no solo la creación del Banco del Sur, la creación de más medios de comunicaciones que hablen de nosotros mismos, como Telesur y la Radio del Sur, sino que también debemos hacer tribunales en Sudamérica o en Latinoamérica que discutamos en nuestra, que no se hagan necesidades sobre nuestras constituciones ni nuestras leyes. Nuestras leyes, porque pasan por la soberanía de nuestras naciones. Las leyes, entonces pasan las leyes de nuestros países, se las pasan por donde ustedes se imaginan. Entonces uno dice, ¿de cuál soberanía hablamos? ¿Cuál es la unión que tiene que tener toda Latinoamérica? No es solo decir, sí, nosotros estamos con Argentina. No, señores. Es decir, es crear nuevas instituciones donde le demos una vez por todas una patada por el rabo a todas esas naciones imperialistas que no quieren venir a imponer sus leyes porque sí. Nosotros no somos colonia de nadie, nosotros somos países independientes, somos países que tenemos que tener orgullo y hacer valer nuestras leyes. Otra noticia que sorprende cuando uno las ve así en, y a veces nos puede causar un poco de risa o burla o decir ver para creer, es lo que dijo el superintendente, así es que le llaman, ¿no?, de Precios Justos, el señor Dante Rivas, quien dijo en una entrevista a un canal privado que la economía informal debe abstenerse de vender alimentos. Algunos compañeros escucharán esta noticia, la habrán leído en varios periódicos de tira internacional, y no se dirá, ¿eso será verdad? ¿O Dante Rivas nos está mamando gallo? Durante una entrevista concedida al canal privado Venevisión, Dante Rivas, superintendente de Precios Justos, indicó que los comerciantes informales afectan el abastecimiento de alimentos a comprar los productos y luego revenderlos a precios especulativos. La economía informal debe abstenerse de vender alimentos, primero porque están especulando con los precios y segundo porque no tienen las condiciones de higiene. Oh, Dante Rivas, estás descubriendo el agua tibia. En este sentido, pidió a los venezolanos sumarse a la labor contralora que desarrolla la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos y denunciar a través de la cuenta de Twitter. Así que si tu vecino Pedrito o Laura o el que tienes al lado no tiene cuenta de Twitter, ¿cómo denuncia? Y si no tiene un teléfono que tome foto, ¿cómo denuncia este tipo de cosas? De todas maneras, vamos a recordarle la cuenta de la Superintendencia de Precios Justos, la cual es de Twitter, arroba Sundet con doble D, SUNDDE, guión abajo, BE. A todos aquellos que especulen, bueno, tómenle una foto y mándensela a esa cuenta para decir, alguno de los compañeros que trabajan detrás, porque a veces los ministerios tienen como un call center, ¿no? Como 200 chamos sentados en computadoras y que recibiendo denuncias. Vamos a ver si alguna de esas denuncias la... Yo me a mí esta tipo de denuncias o advertencias a veces me causa risa, porque hasta última noticia hay y le ponen un nombre bueno, ¿no? Fotoparedón. Apareció una de las compañeritas de una nacionalidad que obviamente no es venezolana, que siempre vende los productos que no hay en una esquina famosa de Katy ahí, a frente de un negocio que se llama Mango Algo. Todo el mundo sabe que ellos venden ahí todos los productos, pues lo tienen a la vista, lo tienen así casi que no en manteles, sino en mesa. ¿Y de qué surgió eso? Está detenida. ¿Qué va a hacer Dante Riva? ¿Va a detener a estos ciudadanos? ¿Le va a meter cuánto? ¿2 o 3 meses en una cárcel? Porque los polinacionales también son... Lamentablemente, ¿qué decir? Los polinacionales se hacen los pendejos o se van por ahí por una esquina a chatear con su novia en un celular, porque eso es lo que uno ve a un polinacional de estos jovencitos. Es verdad, la Policía Nacional, bueno, sí, fue creada desde cero. Nuevos funcionarios para que no hubieran corruptos dentro de la policía y no aceptar a polimetropolitanos o de otros entes que, por supuesto, vienen con cuestiones de corrupción. Pero cuando le vamos a ver de verdad lo bueno de la Policía Nacional, esperaremos y veremos, ¿sí? Pero si, ¿cómo hace uno? Bueno, vamos a sumarnos a esta campaña, vamos a creer en Dante Rivas como debemos creer en todos nuestros funcionarios. Mira, aquí en esta foto colocan todos los que no hay. Yo que soy bodeguero, mira, aquí hay hasta jugos de esos de pequeños que venden para los carajitos, para la merienda. Aquí los hay, ¿eh? Bueno, esta noticia está ahí, ¿ves? Economía informa debe abstenerse de vender alimentos. Es una advertencia que hace Dante Rivas a todos los compañeritos boneros que abusan y reabusan con el ciudadano a pie, el usuario que a diario pasa a su lado y ve con indignación que le quieran vender 1 kilo de harina de maíz para hacer esas arepitas 4 veces lo que marca, o 1 kilo de leche para el carajito que para hacer el tetero, y lamentablemente lo tiene ese bonero y lo vende en 150 bolos, 200 bolos, 1 kilo de leche. Un crimen, señores, cuando está regulado en 35 o 40 bolívares. ¿Qué les puedo decir? Y otra noticia que, bueno, también nos llama la atención. A ver, este es uno de los papas que en los 4 años que tenemos aquí en Grada Popular, creo que son cuatro ya, estamos hablando del Papa Francisco, quien reconoce la complicidad de la iglesia con cura pedófilos. El Papa Francisco se reunió por primera vez en el Vaticano con un grupo de 6 víctimas de abusos sexuales de curas pedófilos, ante los cuales pidió en varias ocasiones perdón y se comprometió a no tolerar y a reparar. Bueno, una buena noticia. En una conmovedora homilía pronunciada durante la misa celebrada en la capilla de la Casa Santa Marta, donde reside desde que fue elegido en marzo del 2013, el pontífice argentino denunció la complicidad inexplicable de la iglesia con estos crímenes. Desde hace tiempo, dice pontífice Francisco, desde hace tiempo siento en el corazón el profundo dolor, sufrimiento, tanto tiempo oculto, tanto tiempo disimulado, con una complicidad que no tiene explicación. Ante Dios expreso mi dolor por los pecados y crímenes graves de abusos sexuales cometidos por el clero contra ustedes, y humildemente pido perdón, afirmó el Papa, quien reconoció que los líderes de la iglesia no han respondido adecuadamente a la denuncia de abuso prestada por familiares y por aquellos que fueron víctimas del abuso. Así que bueno, ahí tiene una extensa disculpas por parte del Papa. Es una noticia, bueno, no tan larga, sigue ahí con sus aseveraciones de que la iglesia no pudo haber ocultado tanto tiempo ello, y bueno, esperemos que de verdad, que este no sean palabras que se las lleve el viento. Y también la sorprendente noticia que no, bueno, yo lo vi en la prensa y ahora lo veo en la porrea, sobre una ciudadana, yo no le paré mucho cuando lo vi en la prensa, una ciudadana de nacionalidad argentina a quien incautaron nada más y nada menos que 220 mil euros en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Cabe preguntarse si le cobraron los 127 bolívares que hay que pagar ahora por el oxígeno que ahí se... Ah, pulga. 127 del águila que hay que pagar por un oxígeno que instalaron ahí. El Ministerio Público logró la privativa libertad para la argentina Natalia Turnes, de 40 años, detenida el miércoles 2 de julio en el Aeropuerto Nacional de Maiquetía, Simón Bolívar, ubicado en el estado Vargas, a 15 le incautaron 220.360 euros en tres maletas con doble fondo, dinero cuya procedencia no pudo demostrar. ¿Qué tal? ¿Eh? Son ese tipo de noticias que uno se queda así. Oh, y eso no era una valija diplomática. Pero es un chiste que no debemos recordarle. Bueno, son las 9:51, vamos a un nuevo tema musical en esta grada popular, agradeciéndole su sintonía y volvemos ahí con las despedidas y ustedes saben, en esta grada popular. Llegar cada día como a esta hora, y he tomado ya como costumbre sentarme a esperar para ver si alcanzo a tener un vistazo de tu piel. Por eso sigo fiel cada día en la espera, tomando tus gestos como madriguera. Tu tranquilidad me ecualiza y ya quiero conocer lo que te mueve, eso que te hace ser tan intensa mujer de expresión tan sincera. Y vuelan las horas, vuelan y vuela el pensamiento con la intriga como mariposas, vuelan en la barriga y vuelan los días, vuelan mil oportunidades para conocerte, vuelan, ay, pero yo ya le cogí el gustito a la espera. Te veo llegar cada día y cuando demoras me entra una ansiedad que palpita y toda la sangre se me hace miel cuando te llego a ver tan bella como ayer. Vuelvo y te miro bien y te encuentro más bella, es raro, lo acepto de alguna manera, pero en realidad es distinto, en ti veo luces que no veré, dudas que no sabré, cosas sencillas que me encantaría tener una vida completa. Pero vuelan, las horas vuelan, y vuela el pensamiento con la intriga, como mariposas, vuelan en la barriga, y vuelan, los días vuelan, mil oportunidades para conocerte vuelan, ay. Pero yo ya le cogí el gustito a la espalda. esperada. Sí, señores, excelente agrupación de Puerto Rico, culto, cultura profética, iba a decir culto de origen, ¿no? Esa es otra banda, pero de aquí, de Caracas, Venezuela, que también hace excelente reggae. Cultura profética de Puerto Rico para el mundo. Y bueno, para cerrar el Grada Popular, recordándoles que, por favor, no boten sus tapas de plástico. Vamos a invitarlos a que recolectemos todas las tapas de plástico, sea de refrescos, aguas, suavizantes, aceites, todo lo que tiene que ver plástico para de la botella. Vamos a guardarlas y una vez al mes llevémonos a los centros de recolección. ¿Dónde está ese centro de recolección? Muy fácil. Ahí mismo acabamos de postear en Grada Popular las redes sociales de estos amigos que se llaman Tapas por Vidas. Pueden buscarlo en Facebook a través de Tapas por Vidas Venezuela o en el Instagram como Tapas por Vidas BE. Su título también es parecido, twitter.com/@ Tapas por Vidas BE. Así que desde aquí de Grada Popular y también de rockandfutbol.com, la página amiga de este programa que sale todos los lunes por Al Son del 23, 94.7, les invitamos a que por lo menos cada 15 días recolecten sus tapas de todo, de plástico, de todo lo que tenga que ver bebidas y por supuesto también aceites, suavizantes y demás. ¿Para qué? Por una noble causa, para los chamos con cáncer. Así que pueden enterarse también por nuestra red social Twitter, @GradaPopular, ahí estamos activos con eso. Y sigamos en esta campaña, que aquí en Catia y en varios sectores de Caracas hay varios locales donde los panas de Tapas por Vida Venezuela en Facebook colocan la lista de centros de donación, ¿no? En roadfutbol.com está esa noticia y ahí consiguen el link a ese contacto. Así que bueno, desde aquí esa pequeña contribución a esa campaña para por lo menos no contaminar tanto el ambiente y recojamos algo de plástico para los chamos con cáncer, una noble causa. Así que nos despedimos, le agradecemos a Radio Comunal 95.9 por retransmitirnos todos los miércoles desde Araure, Estado Portuguesa, y a los hermanos de Radio La Colina.com desde Santa Fe, Argentina, está Radio NEC. Agradeciéndoles también a, por supuesto, a los directores de esta emisora, quienes son Juan Contreras en la dirección, Guadalupe Rodríguez en la coordinación técnica, Fran León en la coordinación general, técnica, perdón, y la general Guadalupe Rodríguez, lo dije al revés, y José Pérez en la coordinación de contenidos, quienes estuvieron detrás de los controles, la musicalización, el hermano R.A. y el panita Giovanni González, alias El Pulga, y en la producción y conducción de este espacio, los ausentes, Violeta Rojas, el pastor Richard Pérez y quien les habló, Javier Xavier. Recuerden que Cristo les ama y Chávez también. Nos escuchamos en el próximo lunes y recuerden, no se vayan. Ya comienza Las Inolvidables de Siempre con Daniel Blanco todos los lunes luego de Grada Popular. Ahí lo mejor de las chatarritas y demás música romántica. puede.